Estoy muy lejos de mi familia, sin saber qué mañana ha pasado. ¿Dónde estaré? Solo sé, ay, cómo sufro, viendo el retrato de mis hijos, como quisiera yo decirles cuánto nos amo. Adiósito, yo le ruego, escúchame, a mi familia, protégelo, tanta desgracia que hay en este mundo. Adiósito, yo le ruego, escúchame, a mi familia, protégelo, tanta desgracia que hay en este mundo. Sin saber que